Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hoy cumple 700 programas, 700 veces que saludamos de esta manera, tanto quien les habla, Pepe Frutos, como nuestro compañero Ernesto Rega, que fue quien inició la conducción de este Expreso Farco allá por julio de 2007. 700 programas, un verdadero orgullo. Ya brindamos la semana pasada, así que don Cristian Torres está más calmado después del brindis de la semana pasada. Pero queremos celebrar con todas las radios comunitarias estos 700 programas de nuestra producción semanal, el Expreso Farco. Mucho trabajo en estos años, en estos 700 programas. Hay que hacer 700 programas, ¿eh? Otros tiran la casa por la ventana, nosotros somos un poco más modestos, pero igual estamos orgullosos de esta producción federal, participativa, y que es una muestra de lo que pueden hacer las radios comunitarias que defienden a la comunicación popular, que tienen a la comunicación como un derecho y como un servicio. Feliz cumpleaños de 700 programas Expreso Farco y felicitaciones a todos nuestros compañeros y compañeras en cada una de las radios de nuestra red nacional. Y en el programa de hoy nos preguntamos cómo trata el mundo a los niños y niñas, cómo las trata el país y qué pasa con sus derechos y su identidad de género. Rescatamos lecturas y textos que siempre invitan a acercarse a la literatura latinoamericana. Amplificamos las voces de un mes que tuvo en las calles a los movimientos populares. Y también le contamos al país lo que está pasando en una provincia que tiene a sus docentes y estatales en pie de lucha por los bajos salarios y a sus líderes en la mira y hasta encarcelados. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Mendoza, un gobierno que no puede parar los paros, que no da respuesta y que persigue e incluso encarcela a los representantes gremiales democráticamente elegidos. Radio Comunitaria Cuyum y la producción desde Godoy Cruz para abrir el Expreso Farco de hoy. El gobierno provincial no va a otorgar los 40.000 pesos para los trabajadores estatales ni de ningún otro régimen salarial. Escuchamos a Roberto Macho, titular de ATE en Mendoza, dirigiéndose al pueblo trabajador estatal, denunciando que el gobierno del PRO de Mendoza no quiere aumentar los sueldos a la par de la canasta básica. El gobierno provincial no quiere que los compañeros, enfermeros, técnicos de la administración central y todos aquellos que están por abajo, trabajadores esenciales, que están por debajo de la canasta alimentaria, lleguen a 100.000 pesos con palabras textuales. ¿Sí? ¿Esto queda claro? No plantean que el compañero hoy día llegue a la canasta alimentaria. Le mostramos las simulaciones que trajimos, le mostramos los salarios que cobraban, pero dicen que bajo ninguna circunstancia ellos les van a pagar a aquellos compañeros, ¿sí?, más de 100.000 o 100.000 pesos como la canasta alimentaria. La cosa no es para risa, si estamos en la cornisa. El conflicto del gobierno de Mendoza y los trabajadores estatales lleva más de 6 meses. La inflación hace estragos en los sueldos de los trabajadores. Es por eso que Roberto Macho anunció medidas de protestas. Se siguen con las medidas de acción directa. Seguimos con una huelga general en la provincia de Mendoza. Que mañana asambleas, que se paralice el Estado provincial, se paralice el Estado provincial, todos los efectores de salud y de la administración pública provincial, que mañana los encuentre reunidos en las rutas nacionales y provinciales. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Y justamente el motivo que el gobierno encontró para castigar a este dirigente sindical fue el corte de rutas. Roberto Macho fue imputado y enviado a la penitenciaría provincial, así como quien no quiere la cosa. Quien ordenó la medida es el fiscal Fernando Giunta, sobre la base del delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra, según reza en el artículo 194 del Código Penal. Roberto Macho, desde la penitenciaría, se dirigió a los trabajadores. Contarles que sí, que ayer a las 2 de la tarde más o menos nos detuvieron cuando salimos de la asamblea del hospital Noti, votamos medidas a seguir. Fundamentalmente lo que tenemos que tener presente dentro de todo esto, que el gobierno de Rodolfo Suárez, al no poder parar de alguna manera lo que vendría a ser este gran paro que se está llevando adelante ya por 53 días, lo que he intentado hacer es como se hizo en distintas dictaduras, ¿no? Tratar de llevar preso a los dirigentes sindicales y dirigentes sociales. Primero que nada hay que estar tranquilos, pero de ahora en más hay que estar fuertes, hay que estar conscientes y tenemos que salir a la calle. Tenemos que estar fuertes y salir a la calle a decirle a la población concretamente que este gobierno, aquella persona o aquella institución que se le pone enfrente con otra postura política, diciendo que quieren salario, que no quieren tener hambre, los trabajadores y el pueblo mendocino, lo llevan detenido. ¿Sí? Esto es así, no hay otra. Según el legislador provincial Lucas Hilardo del Frente de Todos, la conducta del gobernador no es nueva, es desde hace tiempo, pero esta vez se pasó de la raya. La detención de dirigentes gremiales, en este caso Macho, pero aparentemente podría seguir más, como un instituto de amedrentamiento frente a la lucha que están desempeñando los laburantes por un salario digno, merece todo nuestro repudio, dijo. Una gran movilización tuvo lugar en reclamo de la detención de Macho, quien junto a Adrián Eiranzo y otros dirigentes fueron detenidos por efectivos policiales. Diversos sectores y la mayoría de los gremios estatales han manifestado públicamente el enérgico rechazo a la detención de Macho, que consideran una persecución política por parte del gobierno radical de Rodolfo Suárez. Por su parte, el juez Juan Manuel Pina González ordenó liberar al secretario general de ATE, Roberto Macho, y estableció un pago de una fianza real de 50.000 pesos. Una vez libre, el sindicalista siguió con su postura de combate frente al gobierno provincial y reafirmó el compromiso de lucha. Después de todo lo que hemos pasado, las persecuciones, los aprietes, las decisiones de meterme preso políticamente, de criminalizar la protesta y de perseguir a los trabajadores, reafirmar nuestro compromiso de lucha y de unidad. El primer paso es ir a las paritarias. Las paritarias tienen que ser libres y democráticas. Plantear la necesidad concreta que tenemos los trabajadores de llegar a un salario digno igual al costo de la canasta alimentaria. Tienen que estar los pases a planta de nuestros compañeros y compañeras trabajadores. El gobierno provincial tiene que dejar de perseguir institucionalmente, ideológicamente, y económicamente a todos nuestros compañeros y a todas nuestras compañeras que somos los que hacemos el Estado. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún se despide. Hasta la próxima, amigos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Los niños y niñas, la igualdad, los derechos, la identidad de género y la libertad de expresarse. Las cuentas pendientes para quienes son protagonistas del presente más allá de la edad. Radio Pueblo y la producción desde Dean Funes, Córdoba. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien ataditos a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. En nuestro país existe la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta norma los ampara y protege para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Los infantes tienen derecho a tener su documento, su nombre y su nacionalidad. Cuando se habla de identidad de género en una edad temprana, se habla de experiencias que sensibilizan y conmueven. La identidad de género tiene que ver con percibirnos en esta sociedad, en este momento del mundo y de la historia, quizás identificarnos con el ser mujer, con el ser varón. Hay personas que dicen no se identifican ni con ser varón ni con ser mujer, que son personas no binarias. Las personas cuando nacemos, el sistema de salud nos asigna una identidad. Gema, desde muy chiquita, se sentía niña y quería ser tratada como tal. Muy segura de su identidad, manifestó su necesidad de llamarse así. Y en términos de identidad, hay niñes, niños, niñas, que desde muy peques pueden decir que lo sienten y porque lo viven, que no son un niño o una niña, aunque el sistema de salud lo haya dicho y aunque el mundo se lo diga, por el hecho de tener determinado genital. El mundo propone otros modos de habitar la niñez. Gema sostenía con mucha insistencia, pedidos como no me hables más como niño, decime como hija, pidiendo el cambio del uso del pronombre, con sus posibilidades de habla. A los 4 años fue que nos manifestó que no, que ella no quería tener más el nombre que tenía, quería llamarse Gema. En casa al menos fue una bisagra. El cambio de nombre fue lo que ya le imprimió otro salto a su proceso de transición, porque ahí sí fue ya socializarlo con otros espacios. Yo comparto porque siento que es lo que más necesitan las niñeces. De recibir una educación gratuita y de calidad, ya que es un derecho para todos los niños y niñas. En la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Educando a los niños y niñas en un ambiente igualitario en el que se considere la diversidad como una oportunidad para aprender, se logrará reforzar su capacidad para poder superar barreras, alcanzar objetivos y hacer valer sus derechos. Infancia, discapacidad, es un cruce, bueno, complejo, pero cuando digo complejo no digo inacabable, ¿no? Digo que es, bueno, de un acompañamiento específico, ¿no? Para el niño, la niña, las niñeces, y también para la familia, ¿no? Yo creo que ahí también es muy importante, y ahí sí digo, para el trabajo profesional, mirar a la familia. Tenemos que tener una convención para que nos respeten. Me parece que en el cruce con las infancias todavía estamos muchas deudas en términos de poder acceder a, por ejemplo, a lo educativo, y no solo sean infancias que estén vinculadas a estar en un consultorio, ¿no? A mí me parece que eso es una deuda sobre todo social, digamos, ¿no? La infancia no puede ser solo vivida desde ahí, ¿no? También requiere experimentar otras cuestiones, pero bueno, para eso es necesario un medio que lo facilite también, ¿no? Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. El derecho al acceso a las artes y a la cultura, Hay muchas razones por las que las niñeces acceden al arte, ¿no? Hay niñeces que no acceden al arte por cuestiones económicas, aunque estén en una gran urbe, y hay niñeces que no acceden al arte porque en lugares descentralizados, súper lejos, y el arte generalmente no llega a esos lugares, o también se dificulta llevar a esos niños, a esas niñas, hasta un teatro. El Teatro Independiente Ulularia de Córdoba hace 25 años viene asegurando que se trate de cumplir este derecho. Las niñas y niños también tienen derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y aquellos que tengan interés, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Conta mis experiencias, disfruté con mis primos, mis hermanos, pasaba un buen rato, me sentía como muy, muy bien porque me podía expresar frente al micrófono. Bienvenidos a Comunichicos. Yo tengo algo para leer sobre la violencia de las mujeres. Y yo priorizaba noticias sobre animales, el ambiente natural. La radio es que mucha gente se puede expresar y contar cómo le va, y siempre va a haber alguien escuchándolo detrás del micrófono. Anita es una agencia atenta a las voces infantiles. Viene trabajando desde el año 2011 para que las noticias sobre niños, niñas y adolescentes no sean indiferentes y que cada vez más lectores se motiven por conocerlas. Armamos una red de jóvenes comunicadores y comunicadoras donde estuvimos varios años trabajando con chicos y chicas que producían mensajes en distintos soportes, en radio, en audiovisual y en gráfica. Y cuando los chicos y las chicas, uno les genera las posibilidades de expresión y los territorios donde su palabra es válida, es muy importante. Al expresarse, favorecen su seguridad y sentido de pertenencia con su entorno y familia. Validan sus emociones y su creatividad de pensamiento. Las niñeces, al conocer y ejercer sus derechos, mejoran sus oportunidades y su calidad de vida. Derecho a jugar, derecho a estudiar, derecho a una salud digna, una alimentación digna y a un hogar. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. Para que juntos construyamos con amor y libertad. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Oyentes del Expreso Farco. Para esta emisión, desde Raíces Rock le damos la palabra a Carlos el Negromanes, un vecino que, al igual que nuestra emisora, hace 30 años que vive y patea las mismas calles que nosotros. Carlos, trabajador de toda la vida, tiene su parte relacionada a la cultura. Fundador de las bandas Quitucho, quien escuchamos que nos hace de cortina musical, y Bagual, y jubilado de la banda del Servicio Penitenciario Bonaerense. Hoy nos ofrece dos cuentos, con la intención de que el público retome o profundice su amor por la lectura. El primero de ellos es del Mira, de Memorias del Fuego, de Eduardo Galeano. En esta pieza de alquiler fue citada por el hombre que había sido su marido, y queriendo tenerla, queriendo quedársela, él la amó y la mató y se mató. Publican los diarios uruguayos la foto del cuerpo que yace tumbado junto a la cama. Delmira abatida por dos tiros de revólver, desnuda como sus poemas, las medias caídas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos. Delmira Agustini escribía en trance. Había cantado las fiebres del amor sin pacatos disimulos. Había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden. Porque la castidad es un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino. En el Uruguay marchan las leyes por delante de la gente, que todavía separa el alma del cuerpo como si fueran la bella y la bestia. De modo que ante el cadáver de Delmira se derraman lágrimas y frases a propósito de tan sensible pérdida de las letras nacionales. Pero en el fondo, los dolientes suspiran con alivio. La muerta, muerta está. Y más vale así.

Y hoy volvemos a plantear la agenda de tierra, techo y trabajo, como lo hicimos el primero de mayo, pero también planteando que se den respuestas urgentes, que no podemos seguir priorizando los mercados. No puede ser la única respuesta para los sectores populares de la auditoría, la persecución. Me parece que estamos atravesando una situación muy compleja. Seguimos pensando la reconstrucción de la Argentina de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Entonces, por eso estamos hoy acá, volviendo a plantear la agenda nuestra, pero también para que el mensaje quede claro. Por un lado, a los que están convencidos de que los movimientos populares son un problema, decirles que si podemos articular una política seria, somos parte de la solución. Y por otro lado, siempre que hay pueblo organizado en la calle, del movimiento obrero y los movimientos populares, salen cosas buenas, digamos, para nuestros sectores. Y si sale cosa buena para nuestros sectores, sale cosa buena para todo el país. No es una cuestión de cambios de nombres, de cambio de funcionarios, es una cuestión de cambio de políticas. Tiene que haber otro direccionamiento en las políticas nacionales que permitan realmente un país para todos. Y para eso las organizaciones venimos presentando ya hace bastante tiempo la ley de tierra, techo y trabajo. Esa ley nos permitiría una cantidad de instrumentos y de herramientas para el desarrollo de verdad, de un trabajo genuino que todos los días hacen miles de compañeras y compañeros en sus lugares. Así que bueno, también se va a pedir fuertemente la concreción de esta ley. Porque acá nosotros le tenemos que poner un límite a estos tipos de personajes, no les podemos permitir que se metan exclusivamente con los movimientos sociales. Así que hoy más que nunca esa unidad se va a notar en la calle, porque vamos a explotar las calles, vamos a ser más de 500.000 compañeros trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Esa ley general de tierra, techo y trabajo, que son leyes que hemos escribido, que lo hemos parido en función de transformar esa realidad, pero bien de trasfondo. Nosotros no queremos seguir poniendo parches, todo lo contrario. Queremos empezar a mejorar la calidad de vida de miles y miles de argentinos que están pasando mal. Así que desde acá estamos ya arrancando la columna de la histórica marcha del 7 de agosto. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. En estos tiempos complejos del mundo de la patria grande, los movimientos sociales, los poetas sociales y las poetas sociales cumplen un rol protagónico que garantiza el orden, la paz, el pan, el trabajo, y por eso estamos acá, ¿no? Para mostrarle a todo el mundo que somos trabajadores, trabajadoras, que nos ganamos la vida en nuestro merendero, en nuestro proyecto productivo, con humildad, con mucha, mucha dignidad, y que hoy estamos acá, todos y todas juntas, peregrinando, agradeciendo y pidiendo por más trabajo. ¡Pan, paz, techo, tierra y trabajo! ¡El neoliberalismo al carajo! ¡Al carajo! Porque es un sistema que nos deshumaniza, porque es un sistema que nos divide, que nos fragmenta, que no nos quiere, que nos descarta, que se vaya al carajo ese sistema. Nosotros vamos a construir el sistema humanista, cristiano, peronista, marxista, taoísta y todo lo que quieran, pero seguramente va a ser mucho mejor que eso. Que sin tu ayuda, bendito San Cayetano. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.